el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana. Muy buenos días, estamos aquí en su programa como cada lunes y viernes. Este es su programa México, el árbol de los mil frutos. Sea usted bienvenido. Ya saben, aquí siempre hablamos de cosas que se nos ocurren en la marcha o eventos que suscitan el análisis profundo, sobre todo, ¿no? Pero en esta ocasión pues, hemos decidido abordar un tema que ya lo habíamos venido platicando desde hace un buen tiempo, ¿no? Pero pues no se había dado porque por una u otra razón siempre se cruzaban algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el panorama político de México, algún aniversario, etc. No quiere decir que este tema sea un menos importante, sino que pues a la luz de los eventos pues, siempre se tiene algo que decir, ¿no? Y el día de hoy analizaremos la influencia de la filosofía, bueno, no tanto la influencia, ¿no? Sino la filosofía, la literatura y la psicología en el cine. Este fenómeno que tal parece que en la actualidad, ¿no? Se ha hecho un intento por analizar el cine desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde que nació el cine, ya la irrupción de este llamado séptimo arte, porque en un principio no fue así, desde finales del siglo XIX, ha hecho mella en la forma de cómo se percibe estéticamente la realidad, ¿no? Y ha sido un medio de transformación también de el arte tradicional, ¿no? Porque habíamos visto que, pues ahorita hablábamos tras bambalinas, la fotografía, incluso la pintura y algunas de las artes plásticas se vieron transformadas, ¿no? De esa actitud al movimiento. Y en la actualidad el cine ha evolucionado a tal manera que se han hecho posible nuestras más recónditas fantasías, ¿no? Es decir, el cine es un proyector no solamente de imágenes, sino de sueños, que nos transporta, que nos transporta a un futuro, a futuros próximos, a utopías, distopías, y todo esto ha servido como medio de comunicación de la imaginación del ser humano. Si pudiéramos entender un poco sobre, no tanto lo técnico del cine, sino más bien dicho, aquí lo que vamos a hacer es hacer un análisis del contenido, ¿no? De cuáles son los conceptos, ¿no? Que el cine nos muestra y que maneja y que se puede prestar a un análisis filosófico, incluso la influencia literaria y desde la psicología también, cómo se abordan estos temas. Cantidad de filósofos han hecho un intento por analizar no solamente el cine, ¿no? Sino más bien dicho, utilizarlo como una herramienta o tal vez como material didáctico para transmitir las ideas, ¿no? Y podríamos hablar desde ahorita, se me viene a la mente un filósofo muy contemporáneo y que es muy popular, Slavoj Žižek, ¿no? Que es el que se encarga de hacer en lo contemporáneo, en lo actual, un análisis de los filmes de Hollywood, ¿no? Sobre todo de los hollywoodescos, ¿no? Pero el cine tiene diferentes variantes, ¿no? Está el cine artístico, está el cine, pues el comercial que nosotros consumimos, el más popular, e incluso dentro de estos aspectos podríamos encontrar ya tanto filosofía como literatura y como filosofía, ¿no? Sin embargo, pues es un esfuerzo por hacerlo, ¿no? Hay ciertas películas que a nosotros nos llaman la atención y lejos de analizar las películas, tendríamos que ponernos a pensar también, sobre todo, como lo dije, en los conceptos, ¿no? Los conceptos que podríamos utilizar nosotros como filósofos, psicólogos, literatos o aquellos que se encargan del ejercicio de las humanidades proyectados, ¿no? Para hacer una mejor imagen de los conceptos, ¿no? Es decir, las ideas que se plasman en los largometrajes y que nos provocan también el análisis, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado a los espectadores, pero tenemos como esta impresión de que cuando vemos algunas películas nos identificamos con la experiencia, ¿no? Es decir, como todo arte, el cine provoca sentimientos, ¿no? Provoca sentimientos a los espectadores y reaccionamos ante ellos. Pero más de las veces el cine, desde mi punto de vista, no solamente provoca sentimientos, ¿no?, de agrado, desagrado, satisfacción, de placer, sino también provoca el crear dudas en nuestra cabeza, ¿no? Y muchas veces nos identificamos mucho con lo que sentimos, pero también con las ideas, ¿no? Con las interrogaciones que dejan, por ejemplo, películas que cargan una o tienen una carga conceptual y filosófica y que podríamos poner en tela de juicio, ¿no?, a nuestra realidad, es decir, que desde la fantasía o desde el producto del cinematógrafo pasa a nuestra realidad y como que la llega, hay una disrupción de la realidad, ¿no? Entonces encontramos un evento que podría ser cambiante para nuestra forma de percibir la misma realidad. Entonces hay como una relación más directa desde mi punto de vista en el cine que en otras artes. Entonces por eso también se le ha muchas veces desde el inicio, ¿no?, se le ha cuestionado el hecho de que sea tan artístico, ¿no?, o que se pertenezca a las llamadas bellas artes, ¿no?, esta irrupción del cine. Sin embargo, ahora, sí, en la actualidad, vemos que el cine no solamente ha servido como, pues ya, ¿no?, solamente como un objeto artístico, sino también como un objeto de grandes producciones del capital. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy comercial, que empresas como Hollywood y Bollywood, ¿no?, de India, se han encargado, incluso más en Oriente, con el nuevo surgimiento del cine, ¿cómo se llama?, coreano, nos damos cuenta de que en lo comercial ha sido un muy buen negocio, ha rendido ganancias que hacen poner a personajes en la esfera mundial y que influyen directamente en nuestra forma de pensar, ¿no? Desde actores, directores, la industria del cine en sí se ha convertido en aquello que llamamos, o que llamó algún filósofo, la sociedad del espectáculo, ¿no?, que es ya lejos de la televisión, el cine ha llegado a promover ciertas ideas, ¿no?, y ha influenciado mucho en nuestra forma de ver el mundo. Hoy se puede hablar de la inclusión de género, ¿no?, de la perspectiva de género dentro de las películas y cómo también ha afectado a industrias que anteriormente habían estado consolidadas ya, que tenían públicos ya consolidados, como puede ser Disney y entre otros, ¿no? Pero también vemos como dentro de lo comercial también está habiendo un cataclismo, ¿no?, de que el producto se ha repetido tantas veces que los espectadores y los consumidores han abandonado las salas de cine y hoy vemos películas como una película que ha causado polémica en los últimos días, que se estrenó en Estados Unidos, como Los Sonidos de la Libertad, empiezan a ser más taquilleras que películas que son basadas en el cine de superhéroes, ¿no? Pero estos son nos traería, ¿no?, a preguntar a nosotros como consumidores, espectadores, incluso análisis, o tal vez de opinión nada más, ¿qué es lo que está pasando en el cine? No somos expertos, ¿verdad? Pero sí lo que podríamos analizar sería que estamos también viendo una transformación en la forma en cómo se hace el cine en este punto, en este momento, ¿no?, en la actualidad. Y para hablar de estos temas y también compartir nuestras experiencias, a lo mejor en películas, en los mensajes, en las ideas, en los conceptos que hemos nosotros analizado y que hemos, y que pues a lo largo de nuestra labor o nuestro trabajo como ya sea educadores o simple y sencillamente como cinéfilos, hemos visto en algunas películas, en algunos largometrajes, y que nos han llamado la atención, ¿no? Tenemos, ya saben, como siempre, a Roberto Coyomán y a Toño Robledo, el maestro Toño, que nos van a hablar sobre, o vamos a estar compartiendo ideas sobre este tema. Toño, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, Roberto. El cine, literatura, filosofía. La primera pregunta que me surge es, ¿qué es lo distintivo, digamos, en términos más evidentes de cada uno de estos quehaceres humanos? Pues el cine, ya lo dijo Gonzalo, se asocia a lo visual. O sea, necesariamente el cine debe remitirnos a imágenes. Y los soportes, pues van desde celuloide hasta vites. Hoy ya el soporte ya no es el celuloide, sino son vites. Las películas circulan de manera virtual a través de vites. Y uno los almacena en la computadora, en una memoria. ¿En qué? Pues en vites. Y esto es muy importante. ¿Qué es? ¿En qué está soportada la obra? No es lo mismo, por ejemplo, una pintura en pared que una pintura en papel o en tela, en fin. Porque cada soporte exige técnicas específicas y no son iguales. Entonces, tanto el soporte como los contenidos son históricos. Entonces, pues, ¿en qué se distingue el cine de la literatura y la filosofía? Pues en que es visual y en soportes, pero también podemos decir de la literatura que lo que la distingue es el signo escrito. ¿Sí? La literatura se escribe. Y la filosofía también se escribe. Sin embargo, hay quienes pueden distinguir literatura de filosofía. O hay géneros que podríamos llamar, este es un género literario, este es un género filosófico. Y creo que se refieren al tipo de texto. La literatura es un arte que pues escribe de manera libre. Y podemos decir que el acento cae en lo narrativo y lo descriptivo. A diferencia de la filosofía, que su escritura debe ser argumentativa. Entonces, tenemos una combinación de cine, literatura y filosofía, de manera que podemos tener películas que puedan basarse en productos literarios y que se presten al análisis, a la reflexión argumentativa de la filosofía. Entonces es una combinación que creo que surge desde que el cine, como lo dice Gonzalo, apareció. El apoyo de la literatura en el cine es enorme. Y muchas películas basadas en obras literarias, y sobre los productos pues se hacen análisis de muchos tipos, entre ellos los filosóficos. Me di a la tarea de reflexionar sobre cuál película podría ser un ejemplo para ser tratado en el programa. Bueno, caí en la cuenta de que cualquier película basada en cualquier libro puede ser analizada filosóficamente. Entonces, ¿de qué depende el análisis filosófico de una película? Pues de la mirada del analista. O sea, lo filosófico no está en la película. Lo filosófico está en la mirada de quien ve, mira y observa la película. Entonces, no todas las miradas, no todas las formas de ver una película son filosóficas. ¿Qué es lo específico de lo filosófico? Creo que tiene que ver con la mirada filosófica, tiene que ver pues con la estrategia filosófica de cualquier asunto, que básicamente se basa en tres niveles. El primero es fijar la cuestión, el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se nombra el tema? ¿Y qué valor ético y moral, axiológico, estético, ¿sí?, tiene la película? Entonces, decidí, para ejemplificar mis reflexiones sobre una película que fue conocida en 1982. Y la película lleva por título Blade Runner. Bueno, en otros lugares se le llama de otra manera, pero yo la conocí como Blade Runner y así la voy a nombrar. Esta es una película basada, en parte, en una novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que fue escrita o dada a conocer en 1968. Y sobre esta película es que vamos a hacer nuestros análisis y argumentar. Destaco, así de abuela pluma, los temas que recuerdo me impactaron de la película. Porque las películas no son monotemáticas. Uno puede prestarle atención a un tema, pero hay muchos temas. Como temas hay en la vida. Y el cine de lo que trata es de simular la vida misma. Lo más difícil fue simular el movimiento real. Y podemos fácilmente recordar las películas, las primeras películas en blanco y negro, que eran en blanco y negro, la realidad es multicolor, pero que además los movimientos de los actores pues eran extraños, no eran naturales. Y la razón era de que el soporte y la tecnología del momento, para poder simular más o menos el movimiento real, se tenían, ahora se sabe, se tienen que tener 24 fotografías. Cada segundo implica 24 fotografías. Y el que pase esas 24, la secuencia de esas 24 fotografías más las que siguen, son las que hacen precisamente la simulación del tiempo real. Pero antaño no se podía hacer con 24 fotogramas, sino con 18. Entonces, esta diferencia de 16 fotogramas hacía que el movimiento de los actores fuera muy saltón, ¿no? Bueno, se fue depurando esto y llega el momento en el que ya se simulaba el movimiento real, pero también el color. Ya se podían ver películas a color. Con Blade Runner, ya todos estos avances técnicos y avances tecnológicos, como son las cámaras con las que se filma, con las que se editan las películas, se revelan las películas, se proyectan las películas. La capacidad técnica humana fue especializándose tanto que si uno ve al final, por ejemplo, de Blade Runner, uno ve un centenar o más de personas involucradas en la película. Y todos son autores. Pusieron su granito de arena para que la película se esté proyectando tal y como nosotros lo estamos viendo. Es muy interesante, por ejemplo, las películas cubanas tienen entre sus créditos, no lo he visto en otro, en otras producciones, el crédito al foquero. Así dice, foquero, dos puntos y el nombre. Y la verdad todavía no sé a qué se refiere con esto de foquero, el que prendía el foco o el que tenía la responsabilidad de poner la lente en foco, no lo sé. Y siempre digo, lo voy a investigar, pasan años y todavía no tengo la respuesta de por qué el foquero tiene crédito en la película y cuál fue su participación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que a bote pronto me vienen de Blade Runner? El primer tema que me llamó la atención fue el de la esclavitud. La historia de Blade Runner es la historia de unos policías que están encargados de matar a unos androides que en la película se llaman replicantes. Son androides que tienen un parecido a los humanos total, ¿sí? Y fueron hechos para hacer trabajos peligrosos que no, y proteger así a los humanos, pero también como esclavos. Entonces, se fabrican replicantes para convertirlos en esclavos. Entonces, ese es un tema que a mí me llamó la atención, cómo en una sociedad futura, porque de eso se trata en la película, que fue filmada en 1982, pero se habla de un futuro de 2017, ya, pero en 82 todavía faltaba. Ahora ya podemos ver, ya pasó el 17, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda es que la empresa que construye los replicantes tenía como lema la fabricación de, pues, replicantes que eran más humanos que los humanos. Así estaba a la entrada de la corporación. Entonces, más humanos que los humanos, ¿qué significa esto? Obviamente que esto nos lleva a un concepto, a una mirada filosófica, ¿qué es lo humano? ¿Y qué puede ser más humano que lo humano? Y era lo que vendían, son replicantes más humanos que los humanos. Otro tema fue el del asesinato. Los policías, el policía, el héroe de la película, tiene como encargo matar a estos replicantes que se habían revelado en una colonia, se habían trasladado a la Tierra y eran muy peligrosos. Bueno, porque eran rebeldes y había que asesinarlos, había que matarlos. Pero los policías eran muy cuidadosos y no hablaban de matarlos, sino de retirarlos. Y aquí la importancia de las palabras. Bueno, si es lo mismo, bueno, pero se nombra de manera distinta. Como que la carga moral para el policía que mata no es la misma que el mismo policía que dice, los estoy retirando. O sea, a lo mejor no puede aceptar matar, pero sí acepta el retirar. Que es lo mismo, es matar y asesinar a los replicantes. Otro tema que se ve a lo largo de la película es la atmósfera. Distópica, un futuro en decadencia. Por lo regular, las películas de ciencia ficción, empezando por las de Batman, en Ciudad Gótica, pintan un mundo en decadencia, oscuro, húmedo, ¿sí? Distópico. ¿Por qué? ¿Por qué pintarán el futuro de la humanidad de esa manera? Bueno, ese es un tema que me llamó la atención. El otro fue que, ¿por qué perseguían a los replicantes? Y eso tiene que ver con la psicología, aquí Roberto nos va a ilustrar mejor, porque tenían que deshacerse de estos replicantes porque estaban desarrollando una emocionalidad, pero que además esta era inestable. Más humanos que los humanos. Tendrá que ver con las emociones, la inestabilidad de las emociones. Ahí está, esa es una pregunta. Y finalmente, con la personaje Rachel, que es la que acompaña al policía, y finalmente la última escena es cuando ella y el policía se van caminando juntos hacia dónde, no se sabe, hacia un futuro incierto, pero porque se aman. Pero resulta que Rachel también debió haberse retirado, porque era una replicante. Y sufría porque se había dado cuenta que era replicante. Ella creía que era un ser humano, pero se da cuenta que toda la memoria, todos los recuerdos que tenía, habían sido implantados. Entonces aquí viene ese otro tema que me ha llamado la atención, que se practica, ¿no? El de implantar recuerdos. Entonces, ya para terminar, hago un recuento de estos temas: esclavitud, la humanidad más humana, el asesinato o el retirar, el futuro en decadencia, el desarrollo emocional inestable y los recuerdos implantados. ¿Cómo ver entonces la película a partir de este ejemplo de Blade Runner? Pues yo digo que a través de las cuestiones, los temas, cuestiones, analizar estas cosas que he mencionado: esclavitud, más humano que los humanos, etcétera, etcétera, y ver de qué manera esto tiene que ver con el contexto histórico de la película, del libro que sirvió de base en la película, de los autores, de quienes vemos la película, en qué contexto la vimos, en qué contexto la podemos ver ahora, y todas estas experiencias que se tienen en torno a la película Blade Runner, por cuántos espectadores, millones, miles de millones de espectadores que creo han visto Blade Runner y que se habrán formulado preguntas como las que he formulado y que hacen posible que siga vivo, no la filosofía. A lo mejor se hacen análisis y saber que el tema fue tratado por tal autor y que tiene tales argumentos, pero sí se pone a pensar sobre estas cosas, estos mensajes, temas, cuestiones de la película, y eso, esa actividad es lo más valiosa, Pues es la actividad de los filósofos, que hacen los filósofos, y es filosofar. Entonces, una conclusión es que las películas son un buen objeto de estudio, de investigación, para poner en práctica y afinar pues los recursos para poder filosofar. Roberto. Buenos días, Toño, buenos días a Gonzalo, buenos días a quienes escuchen y vean esto después, ahí en Temique Radio o en el blog o donde lo podamos subir, ¿no? Y ahorita cada vez se pone más complicado, pero ya estamos regularizándonos en la subida de los materiales. Y ahorita que te estaba escuchando, Toño, ahorita también a ti, Gonzalo, como que le estamos dando mucho peso a la parte, por ejemplo, cognitiva, es decir, que todos estos puntos que acaban de mencionar tiene que ver mucho con aquello que previamente ya saben o ya conocen. Por ejemplo, quizás un niño no se pregunte quién fue el autor, o si vino o no de un libro, o si es que está en algún contexto en específico, en cuestión histórico, o cualquier otro, ¿no? Quizás la percepción que tenga de una película, por poner así, o por decirlo de alguna manera, va a ser distinta, al igual que un adolescente, al igual que un adulto, y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, mucho del cúmulo de saberes y experiencias van a ser la influencia de cómo van a percibir la película, y estas percepciones se pueden ver desde fuera. Bueno, por ejemplo, antes se decía, no, nada más estudia la mente, pero la mente, el estudio de la psicología desde el siglo pasado, bueno, antes del siglo pasado, lo que se juntó el siglo pasado y lo que llevamos ahorita, tiene que ver de inicio, sí, lo que pensamos, todo lo que conlleva en la memoria y todas las funciones cerebrales, pero también el comportamiento, pero también reacciones que pueden ser voluntarias o involuntarias, pero también las emociones, los sentimientos, y así nos podemos ir con varias características que se han ido sumando a lo que hoy podemos decir que es la psicología, que incluye también la personalidad. Podemos hablar de cuestiones de contexto que pueden ir desde el tipo de familia, la región, el tipo de idioma, porque también el idioma puede influir mucho, ¿no? Entonces, son varios puntos que se pueden analizar o se pueden estudiar, y que dependerá del enfoque psicológico y el objetivo por el cual queramos saber, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaban lo de las emociones. Las emociones, pues, son biológicas, ¿no? Son innatas, son automáticas. Entonces, lo que vean proyectado, automáticamente, el momento que uno lo percibe, de manera involuntaria, uno va a tener gestos, uno va a tener movimientos, uno va a tener conductas, actitudes, que algunas pueden ser observables, otras quizás se tengan que hacer una evaluación en la que la persona se autoperciba y nos comparta, ¿no?, en esa evaluación, qué es lo que pasó durante esta visualización de la película, ¿no? Y quizás esto no tenga que ver mucho con sus intereses, pero sí nos da una información de qué podría estar pensando la persona, para que, por poner un ejemplo, una película de miedo, ¿no? De terror, en el género de terror. Hay algunos, ¿por qué algunos pueden tener ansiedad? ¿Por qué algunos pueden tener angustia? ¿Por qué algunos pueden tener euforia, ¿no? Es decir, que en lugar de que se espanten, se emocionan, ¿no? ¿Por qué algunos se ríen? ¿Por qué algunos lloran? O si vas con una película, no sé, de que sea, por ejemplo, ahorita las animadas. Algunas pueden ser en 2D, otras en 3D. ¿Por qué a algunas personas puede serles de poco interés, pero para otras puede ser de una gran expectativa, ¿no? Porque, por ejemplo, para los niños, hoy puede ser aburrido un filme de hace casi 100 años. ¿Y por qué para una persona mayor puede ser todavía algo muy, muy, muy interesante, muy entretenido, ¿no? Aunque esté en blanco y negro. Entonces, todo esto en cuestión psicológica se puede, estudiar y nos puede dar mucha información para que quienes, por ejemplo, vayan a hacer nuevas películas, si lo vemos ahora, no necesariamente esté el humano presente en la película. Hoy vemos, como ahorita mencionabas, Toño, por ejemplo, que se pueden almacenar esas películas en memorias, pues de igual manera, bueno, en memorias físicas, electrónicas, pues esta misma tecnología ha permitido emular en personajes, puede que sean similares a los humanos o no, pero que puedan proyectar emociones que quizás hace muchos años podría solamente ser entre humanos y humanos. Hoy vemos, por ejemplo, ayer estábamos viendo una película, mis sobrinos y yo, sobre las sirenas contra los krakens o algo así. No me acuerdo el nombre de la película, pero el tema va referente a ello, ¿no? Y cómo es que en la película los krakens conviven con los humanos y aparentemente no hay diferencias, ¿no? ¿Por qué? Pues por el tipo de personalidad, el tipo de habla y todo lo demás. Y estaban convivencia casi camuflajeada. Hasta que comienza a ver ahí ya la historia. Y después hay una aceptación, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, Disney nos pone que las sirenas son bonitas y son buenas. Y en esta otra película nos las ponen de otra manera totalmente diferente, ¿no? Que son las malas, que son En fin, el punto es que ahí, por ejemplo, para un niño, yo escuchaba a mi sobrino, por ejemplo, que tiene 4 años, no, 3 años. Él expresaba, lo que le llamaba la atención eran los colores, y mencionaba los colores, ¿no? Y mi sobrina, que es ya un poco más grande, casi 10 años, para ella, por ejemplo, lo importante era esta cuestión de la amistad, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo relaciona mucho con su contexto. Y en mi caso, yo estaba hablando, ya estaba percibiendo ahí de lo bueno, lo malo, la estructura familiar, porque estaba peleada la abuela con la mamá y cómo es que esto afectó a la familia y cuál es la relación con el tío. O sea, ya fui viéndolo desde otra visión, y quizás ustedes como filósofos, si hubieran visto la película, estarían observando otras características que ni yo, ni mi sobrina, ni mi sobrino estarían viendo, ¿no? Y por ejemplo, para mi mamá, se durmió en la película, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el cine varía mucho en las personas, y cómo es que estas pueden provocar emociones distintas de acuerdo al ciclo de vida de la persona, ¿no? Y entonces, también eso a los psicólogos, por ejemplo, nos llama mucho la atención, porque eso nos permite también tener esto que, por ejemplo, en las películas se intenta muchas veces de ir más allá de un guión estandarizado, ¿no? Como lo podemos ver últimamente en las películas de los héroes, donde ya está prácticamente hecho un guión, donde le pongas lo que le pongas, ya es una estructura básica, y que pues ahorita se ve en decadencia con las nuevas producciones, por ejemplo, ahora que están haciendo cine de nostalgia a partir de los videojuegos, donde estos tienen otro tipo de argumento, ¿no? El argumento es totalmente distinto, en donde hay que romper paradigmas creados por las mismas historias de muchos videojuegos, ¿no? Entonces, ahorita esto conlleva una explotación más filosófica, más antropológica, más psicológica, donde se intente proyectar en pantalla muchas cosas. No solamente lo clásico de, yo quiero ser un héroe, ¿no? Por ejemplo, como un ideal, como algunos valores más estadounidenses, ¿no? Del siglo pasado, que ya ahorita sí llamaron la atención un rato, pero ahorita ya con la cuestión bélica, pues ya lo asocian de manera diferente, y muchos incluso, sí, por la cuestión de los personajes, siguen defendiendo el género, pero ya hay cuestionamientos entre los mismos fans, ¿no? Pero para ir terminando y cerrando, entonces, por ejemplo, en cuestión psicológica sí vemos, ¿no?, mucho de cómo es que la persona reacciona ante estos filmes, ante estas producciones, y cómo es que van modificando, o mejor dicho, más o menos, cómo es que se van relacionando con lo que piensan, con lo que hacen, con la manera en la que reaccionan. Y, por ejemplo, en este caso, si nos vamos a un estudio hasta orgánico, cómo es que esto repercute, por ejemplo, en la presión, en algunas cuestiones del corazón, en el cerebro, ¿no?, en cuestión química, eléctrica, ¿no?, si nos vamos un poquito a la neuropsicología. Y de ahí podemos todavía analizar muchas cosas más sobre el ser humano a partir de la psicología. Entonces, quizás ahí no sea una cuestión más intelectual, pero sí más desde afuera, en la observación de la persona, ¿no? Y con ello, pues conocernos un poquito más nosotros, porque a veces uno va a disfrutar la película y lo que menos hacemos es vernos a nosotros mismos cómo reaccionamos, ¿no? Porque si lo hiciéramos, pues no tendría chiste de ir a verla, ¿no? Entonces, para eso necesitamos de otros, para estudiarnos a nosotros mismos, en este caso, desde afuera, y pues teniendo ya teorías que hablan de lo que sucede desde dentro, ¿no? Con eso termino mi comentario. Bueno, pues vamos a una pausa, hacemos el primer corte y regresamos. As high on my very first day. Your grandson's hand as he plays with your head. To be honest, I really don't care. Ya regresamos. Estamos hablando sobre la filosofía, la literatura y la psicología en el cine. Y esto último que nos dijo Coyomani sobre el vernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos, sería interesante, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando del cine de superhéroes, ¿no? Y cómo ya está el guión. Pero como bien lo dijo Toño, ¿no? No es que necesariamente las películas tengan que basar ya sea forzosamente a pie de cañón en lo que dice, por ejemplo, si están basadas en un libro, en lo que dice el libro, sino más bien dicho es una interpretación del, ya sea del que escribió el guión, del escritor de la película y del director, ¿no? Entonces hay como que dos visiones dentro de un film. Y efectivamente, ¿no? A pesar de que el guión ya tiene como una pretensión, ¿no? De dar un mensaje, nosotros, a lo mejor la mirada del espectador, ya sea psicólogo, no sea psicólogo, si filósofo o no filósofo, siempre recibe un mensaje, y ese mensaje que, o esa idea ese concepto que se forma en nuestra cabeza es digno de análisis, ¿no? Y por ejemplo, en el hecho de las películas de superhéroes, ¿no? Siempre está como bien estructurado en este sentido el guión y la trama de los personajes, ¿no? El personaje que es bueno, el personaje que es malo, al que hay que rescatar, que en este caso sería ya sea el planeta Tierra o una sola persona. No solamente eso, sino que también, como también en Blade Runner, ¿no? Aquello a lo que hay que atacar, es decir, el trama y el desenlace de la película siempre tienen un fin, una finalidad, ¿no? Y si lo vemos desde esta perspectiva filosófica, ¿no? Por lo menos el cine de superhéroes, podríamos encontrar varias preguntas. Y sobre todo porque, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Ya de ahí de entrada, ¿no? Si el guión te dice, por ejemplo, en la última película de Los Vengadores, Avengers, Endgame, que Thanos destruyó a la mitad de la población por el bien del universo para equilibrarlo, no nosotros nos hemos hecho esta misma pregunta en alguna vez, ¿no? Y si fuéramos menos, ¿alcanzarían más los recursos? Y si fuéramos más, porque somos más, estamos propensos a destruir o a consumir más, por lo menos este planeta Tierra en el que vivimos, explotamos las riquezas, explotamos a los seres humanos, los esclavizamos y sigue, se sace la existencia, como dijo Toño, ¿no? Y si los retiramos, ¿no? Y si acabamos con ellos, esa es la solución. Eso también nos hace una pregunta que viene para las siguientes generaciones. El hecho de que la reproducción ya no esté en su proyecto de vida, ¿no? Es decir, no hay que traer más hijos a este mundo porque, pues, gastan recursos. Esa es la pregunta con la que estamos trabajando todos los días, ¿no? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿En qué sentido, digamos, la característica de valor, ¿no? ¿O qué valores ponemos a partir de lo que nos muestran este tipo de películas que muchas veces el villano ahora se convierte en algo bueno y los buenos se convierten en los malos, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, Batman, ¿no? El Caballero de la Noche, siempre se ha visto como ese salvador de Ciudad Gótica, aquel que lucha por la justicia, la defensa de los ideales, pero si lo ves desde un punto de vista a lo mejor diferente, es el empresario, ¿no? Este personaje que tiene el poder, ¿no? Que tiene el poder no solamente de las empresas, sino casi de la ciudad, y que por las noches se viste para poder que aquellos delincuentes que operan debajo de sus leyes regresen otra vez a sus leyes. Entonces ahí, ¿quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Hay un director que me fascina mucho, que basa su obra en esta dicotomía del bien y el mal, que es Quentin Tarantino, ¿no? Y pone en la mesa a los personajes a comer, ¿no? Y a platicar antes de el fatídico desenlace, ¿no? Les da un diálogo. Entonces, ahí vemos cómo los personajes se entrelazan y se comunican, ¿no? Y se ponen a pensar y se ponen a hablar de cosas que a lo mejor tú, en contra de tu enemigo, ¿no? O en ese momento no sabes que es tu enemigo y dices, ¿no? Y salen revelaciones, ¿no? Que hay seres humanos, ¿no? Que la humanidad se navega bajo esta barca de las circunstancias, ¿no? De los contextos. Entonces, películas así de superhéroes, además de otro tipo de películas que se basan en la literatura, como voy a poner ahorita una película que me viene a la mente, El Hombre Irracional, de Woody Allen. No sé si ya la hayan visto, pero si no, pues ahí apúntenla. Es basada en la obra de Crimen y Castigo. Woody Allen no es la única película que escribe sobre Crimen y Castigo. Podemos ver Match Point. También es una obra que se basa en la famosa obra literaria de Fyodor Dostoyevsky. Pero en esta nos hace, hagan de cuenta que nos hace ver a los personajes de esta gran obra de la literatura en el presente. ¿Y a quién es a quien? Si para Fyodor Dostoyevsky el símbolo de la corrupción humana eran los usureros y aquellos que pedían, o los prestamistas de dinero, en esta ocasión el símbolo de la corrupción humana para Woody Allen son los jueces. Entonces nos ponemos a preguntar, a ver, ¿dónde radica la justicia? Podemos hacernos preguntas, ¿no? Y dentro de los personajes, ¿no? Esta película de Hombre Irracional se basa en un profesor de filosofía de una universidad que se enamora, en realidad está, pues como depresivo, ¿no? Sufre ansiedad y no tiene sentido su vida. Sin embargo, cuando llega a la universidad, a una universidad pequeña, es un famoso escritor, un famoso filósofo, llega a la universidad y encuentra un grupo de jóvenes, y dentro del grupo de jóvenes se encuentra una chica, una universitaria, que cuestiona su filosofía y le pone a dudar, ¿no? Lo pone en duda sobre su existencia. Y cuando él escucha un caso de una persona sobre la justicia y sobre un juez corrupto que hace un caso de corrupción de menores, entonces él decide matar al juez, ¿sí? Comete el crimen y regresa a la vida. Esto nos hace preguntarnos a nosotros, ¿no? Si acabar con los jueces es lo ideal. O sea, ¿dónde está el crimen y dónde está el castigo, ¿no? El castigo estuvo en el personaje de, en este caso, en la película de Woody Allen, para que no les voy a spoilear el final, pero en el vivir, ¿no? En el vivir todo este suceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de que mata al juez y nadie se da cuenta? Porque recuerden que crimen y castigo es prácticamente un crimen que no se sabe quién mató a la víctima, no se sabe quién lo mató, pero se descubre poco a poco, ¿no? Y cuando se descubre, sucede una cierta de cosas que revelan al agresor la existencia de Dios. Pero en este caso, Woody Allen no revela la existencia de Dios, revela la existencia del bien y del mal. Entonces, desde la perspectiva humana. Entonces, este tipo de películas nos ponen a pensar, ¿no? Y nos ponen también, ahorita a lo mejor Roberto también nos va a decir, nos ponen desde la perspectiva psicológica de los personajes, ¿no? Porque es un depresivo, ¿no? Que no ve la vida de la misma manera que las demás personas, porque cuando eres depresivo no alcanzas a ver, a pesar de que proyectas una cosa, no alcanzas a ver la realidad del todo, ¿sí? O más bien dicho, la realidad no la soportas, te da melancolía. Entonces, Coyomani nos podría decir más sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces el cine en sí mismo nos pone este tipo de guiones ya articulados, es decir, los directores ya tienen la obra, ¿no? Basada en obras literarias o no, ya tienen su idea, ¿no? Y se va desarrollando conforme se va haciendo. Hay cosas que a lo mejor ellos tampoco se dan cuenta, ¿no? Que meten, ¿no? Y que precisamente, como lo dijo bien Coyomani, está para interpretarse, ¿no? Incluso para hacer una hermenéutica del cine, ¿no? Y cuando nosotros lo interpretamos y le damos sentido, es cuando nosotros entonces tenemos ahí eso que les decía, ¿no? La duda de, ay, o esa identificación de lo que pensamos con lo que dijo el director o el escritor de la película. Toño. Lo que plantea Roberto me pareció muy interesante. Y quiero hacer unas preguntas. Imaginemos que vamos a trabajar con niños y que vamos a usar el cine. ¿Qué película? Un par de películas que sugieran para iniciar este trabajo. Niños que van así como los que describió Coyomani, ¿de qué? De 3 a 7 años. Entonces, digamos que vamos a filosofar con los niños a partir de un par de películas. ¿Cuáles serían esas películas? Mientras se les ocurre, sí me gustaría saber, porque entonces, en cuanto al aspecto didáctico, aspecto pedagógico, ¿sí? Si el objetivo es enseñar a filosofar, y el filosofar comienza siempre con preguntas, yo creo que tendríamos la obligación de conocer qué preguntas se hacen los niños. No las que nosotros nos hemos hecho para ver la película y llevarle la película a los niños. No, hay que dejarlos. Eso creo yo. Estamos hablando de niños. De adultos ya será otra la estrategia. Pero primero, ¿cómo atrapar a los niños, la atención de los niños, para que nos digan tal cual qué preguntas se hacen sobre la película? Y ya sobre esa, si hay un consenso en cuanto a preguntas, ahora sí, sobre esas preguntas, trabajar los aspectos filosóficos. Porque si no, el tratamiento a los niños será como el de los adultos y los vamos a aburrir. Si queremos que ellos empiecen a filosofar, bueno, tendrán que hacerlo y ayudarlos sobre sus propias preguntas. Ahora, otro aspecto importante que mencionó Koyomani es, estamos viendo la película, tenemos la idea de formularles a los niños la pregunta de qué preguntas se hicieron, pero los niños ya empiezan a hablar, o más bien a comunicarse, por medio de su cuerpo. O sea, ellos reaccionan ante los estímulos visuales. Entonces, estar atentos en ese comportamiento corporal, dice Koyomani, bueno, dependiendo de la edad, de la experiencia, es el lenguaje corporal, y yo no lo dudo. Sí, creo que es así. Pero si estamos hablando de un grupo de niños entre 3 y 7 años, por decir algo, pues debe haber un comportamiento corporal que los haga homogéneos. Sí va a haber pequeños detalles que distingue, que nos hagan distinguir a un niño de otro. Pero, ¿qué observar? Yo di un curso de pantomima para los niños. Bueno, pero ahí era explícito. Los niños tenían que decir cosas con su cuerpo. Y sabían que los estábamos observando. Y esto es ya una variable importantísima. Porque sabiendo que a los niños, cuando saben que los están observando, modifican su comportamiento. Entonces, dejarlos que se, así como que formulen con toda libertad sus preguntas, que se comuniquen o que nos comuniquen en entera libertad con su cuerpo. Bueno, ya tienen las propuestas de películas. A mí se me había ocurrido, hace tiempo se me ocurrió incluir Donald en El País de las Matemágicas. A mí me parece una película buena. Claro, tiene muchos defectos, sobre todo históricos. Pone a los griegos a tocar jazz. Digo, bueno, ¿eso qué onda? Todavía no. Pero, digo, sí creo que la problemática, que es el número de oro, pueda interesarle a los niños. Pues dije, y además es un cortometraje, no es un largometraje. Fracaso. Los niños no les interesa, se aburrieron. Una película de Disney ganadora del primer Oscar a una película de animación, o sea, con muchas virtudes. Lo llevé a la práctica y fue un fracaso. ¿Qué les gustó en esa experiencia? Un capítulo de Los Simpson. Entonces, tal vez no haya películas, o sí. Si hay alguna, es lo que yo quiero saber. Hay una película, Toño, que se llama El Libro de la Vida. Es sobre la muerte. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. Y sobre el festejo de mexicano, ¿no? Del Día de los Muertos. Y esa película, yo lo digo porque le impactó mucho a mi hija. Y me preguntó, oye, Y todos nos, y entonces en ese momento ella se dio cuenta de que, oye, todos nos vamos a morir, y tú te vas a morir, y yo me voy a morir. Y, sí. Y se puso a hacer preguntas. ¿Y qué pasaría si te mueres tú y se muere mi mamá? ¿Y con quién me quedo? ¿Y qué pasaría si me muero yo y mi mamá, y tú qué haces? ¿No? Sí, y... sí. Fíjate que con mi hija, cuando me preguntó qué había después, estaba chica, tenía 4 años. Y le dije, pues nada. A mí se me hizo fácil dar esa respuesta. Y después empecé a encontrar papelitos por todos lados, trozos, ¿sí? Nada más con me muero, me muero, me muero, me muero. Y los iba escondiendo en sitios. Entonces empecé a descubrirlos y se lo comenté a mi esposa. Y le digo, oye, fíjate que es. Dice, ¿por qué? Le digo, pues es que me preguntó que después de la vida, ¿dónde vamos? Y yo le dije, pues a nada. Ya fue con, eso no se le debe decir a los niños. Pero pues ya se lo había dicho. Pero la muerte es un tema que los hace reaccionar de múltiples maneras. Bueno, ya tengo el libro de la vida. Roberto. Bueno, en mi caso, uno que he visto reacciones en mis dos sobrinos fue la de también uno que tiene que ver con la muerte, pero quizás previa, que es la de Coco. Pero específicamente, no tanto por la película, sino por mi reacción. O sea, que te estaban observando a ti. Yo no sabía que me estaban observando a mí. El observador se volvió víctima. Pero, ya cuando me di cuenta, traté de no bloquearme, porque, por ejemplo, en la parte donde, que se volvió muy famosa, porque evoca muchos sentimientos, cuando su nieto le canta, recuérdame a su abuelita, y la abuela reacciona, hay muchas reacciones, hubo inclusive en internet muchas reacciones, donde muchos como que empiezan a llorar nada más por esa escena, ¿no? Y yo antes de ver esos, inclusive se convirtieron en memes, en mi caso sí me hizo lagrimear. En ese entonces mi sobrina tenía como 3 años, 4. Ella no se emocionó, pero sí me preguntó, tío, ¿por qué lloras? ¿No? Entonces, ahí es donde me di cuenta que también la percepción de las emociones también se van construyendo, ¿no? Entonces, a ella no le afectó como a mí, porque quizás los conceptos que yo tengo para su edad, pues no los tiene, ¿no? Como por ejemplo ahorita lo que mencionabas de la libertad y algunas otras cosas, quizás para ella que tiene 3 años, no le sal o no lo tenga tan interiorizado como para que en cuestión química, pues le produzca el lagrimar, ¿no? En mi caso, sí lo hice y sí preguntó, tío, ¿por qué lloras? Y yo lo único que le respondí fue, digo, por la canción, me hizo sentir triste. Ah, y ya con los años, pasaron los años, ya lo vimos después con mi sobrino, ya ella empezó a reaccionar diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues entonces ya yo pienso que ya en ese entonces tenía creo que 8 o 9 años, ya es distinto los conceptos que tiene a cuando tenía 3 o 4, y sí, ya le afecta, pero sí aún así te das cuenta de que como que no quiere que uno la vea llorar, entonces como que luego luego se limpia lágrima y ya, ¿no? No pasa nada. Pero en mi caso, podría haber hecho lo mismo, sin embargo, como sí vi de reojo que se me quedó viendo mi sobrina, me traté de mantener en la emoción, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de preguntas, a veces pienso que los niños son más observadores también de lo que les rodea que de la película. O sea, si ve que el papá o la mamá se emociona o se entristece, entonces ellos también lo reproducen. Yo he visto también mucho eso, que depende cómo reaccione el adulto, es como va a reaccionar en muchas ocasiones el niño. Entonces, si el papá se emociona, el niño también repite, ¿no? Sobre todo entre los 3, 4 años. Ya los 7, que es el otro límite de edad que pusiste, ahí sí ya se logra ver una diferenciación, pero en los 3 primeros, 3, 4 años, o una de dos, o repite lo que hace el adulto, o le pregunta al adulto por qué hizo eso. Pero siempre es el por qué. Entonces podría proponer esa película, Coco. ¿Por qué lloras, tío? Respuesta, porque soy chillón. Fácil. Pues sí, casi, casi. Bueno, pues la verdad. Fíjate, fíjate todo que, bueno, le puedes poner películas a los niños y también, o sea, es muy repetitivo el hecho de que los niños vean las películas de 3 a 7 años. Repiten y repiten la película porque muchas veces no tienen toda la atención, ¿no? Entonces les gusta verla muchas veces, para no solamente para entenderla, sino porque les causa cierta emoción, ¿no? Verla muchas veces, no solamente la comprenden, sino también la entienden. Bueno, hubo una película de Barbie, Toño, que mi hija me preguntó, no me preguntó, me dijo, oye, eso está mal, dice, me dijo así. Era Barbie y los delfines mágicos, lo veía todos los días, Toño, todos los días. Y se le hizo algo extraño. Dijo, oye, eso está mal, ¿cómo es que tienen a los delfines encerrados? Porque la trama era sobre unos delfines que, según los iban a llevar a un circo. ¿Cómo? O sea, si los delfines tienen que estar en el mar. Si viven en el mar, pues tienen que ir con sus papás. ¿Por qué los alejaron de sus papás? ¿No? Esas personas son malas. Entonces ahí empezó, pero a lo mejor el mensaje que ella captó fue el hecho de que hayan retirado a los delfines pequeños de los papás, ¿no? Entonces, que pues sí, ¿no? Porque si te vas de tus papás, ¿no? O sea, si alguien te aleja de tu familia a la fuerza, pues es malo. Y sí. Podría ser un especie de, el tema sería la esclavitud, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí es cuando, pero haz de cuenta que no era la intención, no era mostrarle ninguna lección a mi hija, sino simple y sencillamente la vio y ella se quedó. A lo mejor yo tenía pensado, ¿no? Otra película como, a lo mejor, no sé, para mostrar la esclavitud, Wall-E, ¿no? Y esa película ni siquiera le gustó. Entonces, la perspectiva del adulto con el niño de 3 a 7 años es totalmente distinta. Fíjate que eso nos lleva al problema de la semiótica, de que ahí está el estímulo. ¿Cómo se interpreta? Y todos somos interpretantes. Entonces, tu hija lo interpretó de esa manera. Destacó su atención, finalmente se centró en eso, la condición de los delfines. Y yo digo que se me están aclarando cosas. Hay que depender de esas preguntas que se hacen los interpretantes jóvenes. Porque uno llega como adulto, bueno, pues ya sintiéndose el papá de los pollitos, o sea, un gallo, y a veces tal vez no nos demos a entender porque nuestras experiencias ellos no las pueden procesar. Sin embargo, si ellos hacen este tipo de planteamientos, oye, ¿por qué tienen a los delfines así? Es una pregunta tan valiosa como las preguntas que se hace un tesista y que son de él, que surgieron de él, no que se las implantaron. Porque he visto ese juego, ¿no? Mira, tú vas a hacer tesis sobre esto. Y mira, ya esta es la pregunta. Y salen cosas, salen bodrios. ¿Por qué? Porque simplemente no es la pregunta, su pregunta. Es algo ajeno. Entonces yo creo que con los niños y los jóvenes, incluso con los adultos, hay que esperar a que haya una reacción, una verbalización o una comunicación corporal para aprovechar esos detalles y acompañarlos en esta tarea de filosofar. y lo que viene después de la respuesta, Toño, por ejemplo, cuando yo le dije, o cuando mi esposa le dijo a mi hija sobre la muerte, y qué pasa después de la muerte, pues Diosito, existe algo llamado Dios, ¿no? Y la pregunta que después se hizo mi hija después fue, ¿y dónde vive Dios? ¿No? Y la respuesta, y después se hizo otra pregunta, y cuando nosotros dormimos, ¿en dónde duerme Dios? Entonces son preguntas ya teológicas muy... que nosotros, a nosotros no nos parecen importantes, ¿no? Pero a ella sí. Es como le explicas a un niño, ¿no? Si le metes la idea, ¿no?, de Dios, ¿cómo le explicas el hecho de que Dios exista y en dónde existe, ¿no? Ahora, no tiene el concepto de omnipresencia ni de omnipotencia, ¿no? Ahora, también hay que tener cuidado, porque ahorita, Toña, tú mencionabas algo importante. A veces uno como adulto quiere ser el dador de respuestas en muchas ocasiones. Y por ahí me acuerdo, porque no sé si fue creo que fue en el cine, y fue un comercial muy famoso. Una niña le pregunta a su papá, papá, ¿qué sexo? ¿No? Y entonces el papá prepara café, a él le prepara su leche, ¿no?, con chocolate, y dice, tenemos que hablar, ¿no? Entonces aparecen así como escenas combinadas, ¿no?, en el que supuestamente el papá está explicándole, hace dibujitos, y el niño, según muy atento y todo, y después agarra y le dice, y entonces así es como tú llegaste al mundo, le dice el papá. Y el niño dice, ah, ajá, y dice, ¿ya te quedó claro? Sí, pero ¿qué sexo? Porque aquí dice nombre, apellido, sexo. Y entonces, nada más tenía que llenar un formulario el niño, y el papá, por no escuchar la respuesta del niño, pues entonces mal viajó y le explicó cosas que a lo mejor al niño todavía pues no le interesaba, ¿no? Entonces, a veces, una estrategia que se ocupa mucho es el regresarles, casi casi como método socrático, la pregunta al niño. Por ejemplo, si nos dice... ¿dónde vive Dios? ¿Y tú dónde crees que vive? Para tener primero su respuesta, y con base en su respuesta, entonces, o la podemos complementar, o la podemos modificar, o la dejamos hasta ahí, porque a lo mejor, como adultos, podemos ver que esa respuesta hasta ese momento puede ser sana, o si no tenemos idea de si su respuesta es o no es, para su edad, entonces ya recurrir a ayuda, ¿no? Quizás con un maestro, un pedagogo, un psicólogo, etc. Pero sí es muy importante primero escuchar, como bien dice Toño, su respuesta. Primero su pregunta, después hacerle la retórica para que haga la respuesta, y a partir de su respuesta, entonces nosotros intervenir como adultos. Bueno, nada más quería complementar eso, ¿no? Sí, eso, porque qué tal si nos proponemos hacer un proyecto de filosofar para niños, apoyándonos en el cine o en las series de televisión, en imágenes de televisión o de cine. Porque se me ocurre, a mí incluso esa sí la había preparado antes de este programa, proponerles una reflexión sobre las dos últimas escenas de Blade Runner. No sé, ¿ya vieron la película? Sí, ya la vi. Creo. Bueno, ven que al final se lleva a cabo un combate entre el policía Eckhart contra un replicante llamado Roy. El policía tiene que matar a Roy. Esa es la orden. Bueno, no matar, ¿cómo dijeron? Cancelar, ¿no? Retirar. Y en la lucha, Eckhart, el policía, quiere saltar de una azotea a otra, pero le falla y entonces queda colgando. Y Roy, que estaba luchando a muerte contra él, salta, para él resulta muy fácil, como replicante puede hacer muchas cosas que mejor que los humanos, y cuando el policía ya no aguanta y se suelta para morir, caer al vacío, Roy lo atrapa de un brazo y lo salva. Pero ya Roy está en los últimos días, en los últimos segundos de su vida, porque había sido programado para vivir solamente 4 años. Y ya está llegando a su fin. Salva al policía, se sienta, está lloviendo, ¿sí? Y dice, todos esos momentos, dice Roy, se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y cuando muere Roy, abre las manos y sale volando una paloma. Y el policía simplemente se queda viendo todo eso. Estando en esta situación, llega otro policía y se ve cómo se van marchando los dos. Y este otro policía, cuando ve que se va retirando más rápidamente el primer policía, le grita: lástima que ella no pueda vivir, que es la replicante de la que se ha enamorado Deckard. Y termina diciendo el policía: pero ¿quién vive? El policía Deckard regresa a su departamento. Esa es la primera escena que... Bueno, ¿y esto qué significa? Incluso hasta se puede visualizar y proyectar nada más esta escena, porque es muy rica, tiene muchos elementos visuales y el diálogo, ¿no? La otra escena es Deckard regresa a su departamento muy apresuradamente, pero se da cuenta que su puerta está entreabierta y él nunca la deja así. Entonces entra con mucho cuidado. Y ya que ingresó, se da cuenta de que Rachel, la replicante de la que se había enamorado, estaba ahí viva. Pero tiene que morir. Pero él no la quiere matar. Si él no la mata, la va a matar otro policía. Y entonces se ve cómo están dispuestos a huir Deckard y Rachel, y cuando van pasando por el pasillo se encuentran con un origami tirado en el piso, y era el origami, era el pasatiempo del otro policía. Entonces el origami está ahí tirado en el piso, pues están o indicando de que el otro policía ya había estado ahí y que también estaba dispuesto a no obedecer, dándole muerte a Rachel. Y Deckard toma la mano de Rachel, se van caminando y ahí se termina la película. ¿Hacia dónde se dirige la pareja? Bueno, pero en fin, yo creo que aquí el tema relevante es el amor. No solamente de Deckard con Rachel, sino del otro policía para con ellos. Porque finalmente se vuelve su cómplice dejándolos escapar. En fin, valen muchas interpretaciones. Pero me parece que este tema del amor en esas dos escenas finales rompe con el ambiente de la película, que es distópico. O sea, ya es una ruina. El planeta Tierra ya está en ruinas, ya pura decadencia. Sin embargo, la película que trata de describir, demostrar esta decadencia, termina con esta escena que, ay, caray. En fin, tal vez con las preguntas que les había hecho anteriormente, nos demos a la tarea, y a eso los invito, a elegir escenas de películas, porque también creo que los niños, los largometrajes, pues a veces no están dispuestos a invertir tanto tiempo, ¿no? Entonces, con 5 minutos, 10 de una película, una escena, podría ser suficiente. Bueno, eso creo. ¿Qué opinan ustedes? Fíjate, Toño, que ahorita que hablaste de la escena de Blade Runner, aparte del amor, también hay algo que se llama desobediencia, ¿no? La desobediencia a la ley, o la rebeldía. Entonces eso me puso a pensar, ¿no? ¿Cuándo es adecuado obedecer o no obedecer una ley? Y me remite mucho a Sócrates, cuando lo mandaron a matar por política, ¿no? Y como servicio a la polis, lo mandaron a ejecutar a alguien, ¿no? Y Sócrates se fue a su casa y no obedeció la ley. De ahí entrada no estaba de por medio el amor, sino más bien dicho la conciencia, ¿no? De Sócrates. Pero en este caso, en el de Blade Runner, nos da un motivo diferente. Tú lo has llamado amor. Pero ¿y si la ley no tiene sentido? O sea, si la ley o la regla o aquel mandato que te manda o aquel mandato para hacer no tiene sentido en la realidad, ¿por qué obedecerlo? O sea, lejos del amor, si va en contra de la misma, del mismo acto a realizarse, y me pone mucho a pensar también en esta regla, ¿no? Cuando hay guerra, es permitido matar a una persona, pero cuando no hay guerra, no es permitido matar a las personas, ¿no? Es un delito. Pero durante la guerra ese motivo sí está, y entonces se vuelve como una, incluso hasta una obligación, ¿no? De luchar por sobrevivir. Y fíjate que en la escena en que Roy rescata al policía, ya se va y lo atrapa. ¿Quién resulta más humano? El replicante. No sé, porque... O sea, sí, nos pone a dudar, ¿no? El humano tiene miserias. Sí. Me parece, si es más humano es porque no tiene las miserias del humano. Pero sin embargo, si ha matado, se ha rebelado. Pero ahora que lo estás diciendo, el tema de la obediencia, desobediencia, ¿no? Cómo a veces la obediencia es una parte de las miserias humanas, ¿no? Y la desobediencia es una de sus virtudes. Sí, seguir sin ver una regla te lleva a lo mejor, no te va a hacer más virtuoso. Fíjate que sí, y fíjate que hay una, qué bueno, esto estás dando frutos. Hay una frase que se repite mucho ahora, haz lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Es lo correcto? ¿En qué sentido? O sea, porque no, es que debo hacer lo correcto, haz lo correcto. Ah, bueno. ¿Por qué lo digo? Ahora, hay que hacerles, sí, Roberto. Por ejemplo, ahorita, antes, desde el enfoque cognitivo-conductual, se hablaba mucho de la asertividad, por ejemplo. Sin embargo, después estuvo estudiando que la asertividad, ahorita que hablabas de lo correcto, por ejemplo, para las personas que tienen ansiedad, en lugar de hacerles un bien, porque se pensaba que si pensaban de manera asertiva, los pensamientos irracionales podían, que se supone que si se eliminan, la ansiedad debería de disminuir, se dieron cuenta que por estar haciendo todo lo que supuestamente era correcto y se dieran cuenta de que no lo era, les iba a provocar igual o más ansiedad. Entonces, esa pregunta de qué es lo correcto es muy, puede caer en pensamientos irracionales y provocarles más ansiedad. Entonces se vuelve hay un ciclo extraño. Entonces, después ya no se recomendaba el pensamiento asertivo, sino que se complementara con muchas más cosas, ¿no? No solamente pensar lo correcto o desde la lógica, por ejemplo, decir, ah, porque un, por ejemplo, un robot podría pensar lógicamente y podría decir si es correcto o no algo, pero en la práctica el humano tiene que decidir y corromper o no, a pesar de que las reglas digan si es o no válido, ¿no? Fíjate que un replicante, un robot, un androide, no puede pensar más que lógicamente, porque está programado para eso. Entonces, nosotros podemos pensar en contradicciones, caer en contradicciones, pero un robot, no. Una computadora le metes mal y, ¿cómo se llama?, se empieza a reciclar, ¿no? Si no puedes salir de una contradicción, un bucle. Pues nosotros sí podemos salir de bucles, pero un robot, una computadora, no, porque está programada para pensar lógicamente, matemáticamente, no hay de otra, creo. Pero y tú, si no, hay que reiniciar la computadora. Exacto. Y no meterle la información porque se vuelve a meter en el bucle y no sale. Sin embargo, ¿cómo nos divertimos con las paradojas, no? Los seres humanos, ¿y cómo nos convertimos en creativos? Pensando paradójicamente, ¿no? En fin, pues es un extraño programa porque, bueno, yo he aprendido un montón de cosas. Y tenía ganas de trabajar ya con niños. Y creo que ya con esto que hemos comentado, sí puedo organizar un par de experiencias, incluso a distancia. Invitar a un grupo de niños para que veamos juntos y dialoguemos. Fíjate, Antonio, que como bien también dijo Coyomani, o sea, de 3 a 7 años es una experiencia, y de 7 a lo mejor hasta los 12 también es otra experiencia, ¿no? 7 a 13, y de 13 en adelante también. O sea, el mundo ya no se ve de la misma forma. Yo recuerdo que a mis alumnos les ponía de este tipo de películas de superhéroes, y sí, ¿no? A lo mejor manipulando un poco. Hay una escena también de una película de Doctor Strange en donde habla sobre filosofía. Donde Doctor Strange va a... Y solamente es una parte, yo solamente les ponía esa parte. Y se encuentra con con la hechicera suprema. Y la hechicera suprema lo saca de su cuerpo. ¡Pum! Y al salir del cuerpo, le empieza a explicar, ¿no?, qué es la existencia, ¿no? O las preguntas que se hace el ser humano sobre la existencia. Y entonces esas preguntas... Ahí me basé en el curso para hacer el curso de filosofía como introducción. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, la película de Pink Floyd, la del muro. Ok. Ves que hay animaciones. Uh-huh. Y apoyada en la música. Por ejemplo, estas escenas de los niños en un pasillo móvil que van cayendo y salen como carne molida, ¿no? Ajá. Yo digo que esa escena a los niños debe decirles algo, no sé. Y es que son cortitas, o sea, exacto. Y yo le ponía para lógica un diálogo de la película Django de Quentin Tarantino. No sé si la hayan visto, en donde se argumenta a favor de la supremacía del hombre blanco. ¿Sí? Y que es la escena famosísima donde DiCaprio golpea el cráneo y se rompe, y bueno, le sale sangre, y que según se filmó así, ¿no?, se dejó la escena. Y que no estaba actuando, que en realidad le salió sangre, ¿no?, por golpear el cráneo. Y la escena es esa, ¿no? Da un argumento de por qué hay superioridad en el hombre blanco, y luego se rebate hay una contraargumentación de su argumento en la siguiente escena. En donde el alemán le dice, ¿y qué me dirías tú? ¿Has leído Los Tres Mosqueteros? Sí. Es una obra literaria universal. Sí, es magnífica. Le dice el hombre blanco. Y le dice el alemán, ¿sabías que fue escrita por Pablo Dumas? Y Pablo Dumas era negro. Y entonces ahí te pone a pensar, ¿no? de cómo la pregunta retórica también se formula como una conclusión. Entonces, ese tipo de... o que te da para concluir tú mismo, ¿no? En la respuesta que le das a esa pregunta retórica, la conclusión, en tus respuestas está la conclusión. A ver, sí, perdón. Entonces ahí los ponía yo el ejemplo de la argumentación y la contraargumentación y que analizaran el argumento, ¿no? Pero ya a nivel medio superior. Oye, oigan, ¿por qué no hacemos acopio de esas escenas y las convertimos en material para explotar en nuestras actividades académicas? Pero también las organizamos para hacer una experiencia con niños a distancia. Fíjate, hablaron de El Libro de la Vida y de Coco. ¿Funcionarán estas películas en niños holandeses? ¿En niños ingleses? O sea, para nosotros la muerte es una cosa cotidiana, así de... pero en otros lugares no sé si funcione de la misma manera. En Japón sí hay una festividad parecida al Día de Muertos, creo que es en abril. Y sí lo relacionaron un poco. En Oriente sí lo relacionaron, pero tienes razón, en algunas partes no, prácticamente no le entendieron a la película. O sea, no les generó esta, ¿cómo le podemos llamar? Esta emoción después de la muerte, sino como que fue una película más, ¿no? No tienen ese significado de lo que hay más allá. Pues se pueden hacer muchos experimentos con niños. Pues, ¿cómo la ven? Yo tengo por ahí unos elementos, por ejemplo, de Pink Floyd, de la película, porque la analizamos en un seminario, bueno, éramos adultos, con unos jesuitas. Todo muy interesante porque los jesuitas los cuestionamos y finalmente nos confesaron que esta idea de educación en valores había surgido de ellos, pero que no habían contemplado las posibilidades negativas que iba a generar la propuesta, ¿no? Yo en lo personal les cuestioné, bueno, si hablan en plural, hay que jerarquizar los valores. No se puede promover todos los valores al mismo tiempo. Y a veces hay valores contradictorios. Bueno, finalmente la respuesta después de haber visto escenas del muro de Pink Floyd fue, bueno, el único buen resultado de la propuesta de la educación de valores fue, adivinen qué dijeron, hicimos más ricos a algunos, porque sí se vendieron muchos libros de la educación en valores, pero ellos ya la cuestionaban, ¿no? Entonces, bueno, prendió y ahí fueron. Ahora sí que como en manada, ¿no? Sin siquiera preguntarse por este mundo plural de los valores y de que los valores son contradictorios, no se pueden promover todos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo se las había hecho porque en el mundo de la sociología, o sea, los sociólogos, desde el principio se metieron a la discusión de los valores. Entonces, como los pedagogos, educadores, y etcétera, todo lo que está alrededor de la educación, a veces se van con cada finta, que porque suena bonito, hay que echarla a andar, ¿no? Y a veces, por utópico que sea la propuesta, ahí van. No, pues es que suena bonito y hay que educar a la gente. Dice, por acá, por la casa, hay una escuela y tiene la barda. Me amo a mí mismo y por eso soy, y ahí ponen para terminar, Yo digo que quien va a un centro de educativo es porque no se ama. O sea, no se gusta. Quiere ser mejor, o sea, es un disgusto. El mejorar significa que no estamos a gusto con lo que somos, ¿no? Entonces queremos aprender, queremos educarnos. Ah, bueno, partas, o más bien partes de que no estás contento contigo mismo. Entonces, ¿para qué te estás echando porras? En fin. Y este... También has visto que también son guarderías. ¡Ándale! Oh. Que parte de la educación es en la escuela, pero parte, o la mayor parte es en la casa. Pero si la casa está sola, ¿quién se convierte en el formador de valores? La tablet, las películas, las plataformas digitales son los educadores de hoy, ¿no? Yo recuerdo de niño, quienes me educaban eran mis amigos. Siempre había alguien que sabía algo distinto a los demás, y sobre todo eran cosas negativas, pecaminosas, que nos ponía al tanto. Y yo creo que vas por eso más a la escuela que por otra cosa. Y le crees más a él que al maestro. Exacto. Porque además hasta lo imitas. No solamente te entra por un oído para hacer... No. Te entra por los oídos y pones en práctica. Por eso yo cuestionaría también lo de las cárceles. Tendríamos que ver otro método de justicia. Sí. Es más, el nombre... ¿Cómo se nombra? No se dice cárcel. ¿Cómo se llama? Centros de Readaptación Social. Fíjate. Ya no les dicen cárceles porque suena feo. No, de rehabilitación. Hay una en la película de Superman, hay una cárcel para de donde salen los personajes que se llama la Zona Fantasma. ¿Sí? Y que es como desaparecer o pasar a otro plano a los delincuentes. En El Salvador, Bukele está haciendo cosas similares, ¿no? O sea, son centros que penitenciarios donde prácticamente los aíslan de nuestra realidad, ¿no? ¿Te acuerdas de esta película de Fuga en Nueva York? Sí. Pues es toda la isla de Manhattan, la convierten, ¿no?, en cárcel. Ah, ya hagan lo que quieran. pero este modelo de cárceles, o sea, llevado al extremo. ¿Sí? O sea, prácticamente no salen, no ven la luz del sol y se les dan de comer frijoles y tortilla. Pues está, o sea, sí, son delincuentes. ¿Y cómo se va a erradicar? No los podemos matar. Hacer negocios, las cárceles, sí. Privatizarlas. O sea, y sí, se han privatizado. Ajá, exacto, se han privatizado, pero el negocio no es lícito. Pues sí, porque está legalizado. No, o sea, está legalizado como estructura o institución, pero en la práctica hay mucha informalidad. Oye, ¿cómo se llama este filósofo, Gonzalo, que pensó en el modelo de cárcel? Foucault. No, anterior. ¿Del panóptico? Pero, como un modelo, hay que hacer cárceles y él propuso un modelo. ¿El qué? ¿El Panofio? Panóptico, eso. ¿Quién lo propuso? Bueno, Michel Foucault, pero no me acuerdo quién lo haya propuesto, ¿no? Okay. Aparece en una obra literaria, el panóptico. Pero no, es una obra, es una propuesta de un filósofo. Pero no recuerdo quién. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar. Gonzalo, te toca. Bueno, pues. La tarea de cerrar. Ahora fue un programa distinto. Como todo que lo que inicia tiene que acabar. Este programa por el día de hoy, el día del lunes, ha llegado a su fin, pero nos vemos el próximo viernes, ya analizaremos otras cosas y quedan muchas propuestas todavía aquí por realizarse en otoño, y los invitamos entonces a que nos vean el próximo viernes. Recuerden, este es su programa México, el árbol de los mil frutos. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya sea para procrear o hacer amigos, pero si a ver vamos, nos vamos tal cual como nacimos, solitarios, sin joyas ni vestidos, a veces enfermos sin poder recordar lo vivido.